Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Pero el lunes haremos la matiné en el multiteatro. En Corrientes 1283. Sí, como todos los lunes y solo los lunes Exit a Smart. Las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El nene me tiene podrido. Tírelo. Nuestra habitual sección dedicada a la crianza del niño, del bebé especialmente. Sí, del bebé. ¿Cómo calmo a mi bebé? Cuando un lactante llora, qué linda canción, ¿eh? Más de 3 horas por día, presenta un problema de salud. Y es que está loco. Bueno, sí. Claro. Se dice que tiene cólicos. Un estado de llanto constante, como yo, una cosa así, acompañado de dolor abdominal, yo, que no cesa aun cuando se lo levanta en brazos. Ah, no, a mí se me va. Bueno, acá hay consejos para ayudar al pequeño y evitar la angustia en el entorno familiar. Sí, sí, pues están todos que no saben qué hacer. Claro. Ahora, estos cólicos, algunos les duran hasta bien entrada la pubertad. Sí, incluso más allá. Niños de 13, 14 años que siguen llorando. Hasta que los alzan en brazos, sí. Dice, con frecuencia el cólico se inicia a la misma hora del día. Ah, sí. Ponele a las 3 de la tarde. Es un relojito el día. A las 3 de la tarde. La regularidad. Ahí viene la hora del cólico. Es otro programa. A la 1 de la tarde, claro. Sí, sí. Una la hora del cólico. Una cita con el tango. Por Radio del Plata. Bueno, aparece en forma repentina, se caracteriza por la presencia de dolor abdominal y el bebé suele mover las piernas y los brazos. Bueno, lástima que siempre lo hace. Todo el tiempo. No sabe hacer otra cosa el infeliz, pobrecito. Bueno, expresa agitación y nerviosismo el bebé. Sí. Dice incluso, ahí su media lengua, estoy agitado y nervioso. Madre. O madre. O mamá. Bien, cuando llora, el pequeño traga aire. Peor, se complica más el cuadro. Y ello suele provocar más dolor por la acumulación de gases, discúlpeme la expresión. Es asqueroso lo ha único. Sido un gusto. Sí. Y hace que su estómago, señora, el del niño, se hinche y endurezca. Sí. ¿Sabés cómo tengo hinchado el estómago? De mirá, tanto ir a ese chico. Porque no está maduro el chico órgano. No, si no, bebé, sería un bebé. No, todavía lo arrancaron verde incluso. No, serio, no va a arrancar verde. Ni caminar puede, pobrecito. El aparato digestivo todavía veo está... está medio a hacer, ¿no? No, medio a hacer no, está empezando. ¿Cómo es el aparato digestivo de un bebé comparado, por ejemplo, a un señor mayor? Es igual, es como el de un gusano, el de un bebé, es un tubo, te tira claro, y sale. Es muy elemental, ¿no? Sí. No, no es que sea elemental. Las cosas entran y salen como... como así, por un tubo. Como por un tubo. No puede procesar sólidos. Ah, no, no, Dios, no, Dios. Hasta recién, después de 6 meses. Usted le dice a un bebé, a ver, procesame este sólido, Nahuel, y el tipo nada. No, después de los 6 meses un poco, las papillas empiezan y así, de a qué poco. Porquería, claro. Bueno, atención, porque... cuando se da el cólico, el niño tiene 5 necesidades básicas. ¿5? Sí. La son primera, básicas. La primera, hambre. Sí. Tiene hambre. Tengo. Entonces, hay que darle de comer. Segunda, atención, deseo de succión. Sí. Tengo. No es lo mismo que hambre. No, no, entonces, claro. Dice que es para tranquilizarse. Se lo dice el bebé. Sí, no, el bebé no. Tercero, deseo de sentirse protegido. ¿Quién no? Eso ya no es tan alimentado. Empezamos, primero tenía hambre, después deseo de succión y ahora quiere que lo proteja. Nene, hace algo vos también. Sí, hay que tomarlo en brazos y darle cariño y cantarle alguna canción infantil. Para ello tenemos al experto en puericultura. El doctor Pescador. El doctor Barton. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué canciones conviene cantarle al niño para que entienda? No, no es para que entienda. ¿Cómo que no? Para que entienda. Si no entiende, va a llorar, va a seguir llorando al infeliz, señor. Melodías. Para que entiende quién manda, por ejemplo. Claro, ahí está. No, no es así. Claro, porque si no, si usted lo único que hace es acceder a los pedidos del niño, el niño se transforma en un maleducado. Señor. Pero si es un bebé que no tiene se ceba. Vamos a construir así. Se ceba el bebé y después quiere que le den todo servido. El niño hay que enseñarle a que sea hombre de entrada. Pero pues, ¿cómo de hombre si tiene tres meses? ¿Cómo se hizo grande los Estados Unidos? Ahí está. No sé. Así, con gente así. ¿Pero usted cree que Washington... Abraham Lincoln nunca fue bebé? ¿Conoce la anécdota del cerezo de Washington? Ahí está. ¿Cómo? Ahí ¿qué está. Le pasó a Washington? Reconoció el horror cometido. Sí. Y eso que tenía un año. No. No, señor, si va a cantar tienen que ser temas armónicos. Ah. ¿Cómo son? Suaves. Solamente. Suaves. No, eso no es para el bebé. Susurrado con la boca, ustedes lo ponen como boleros con su cuerpo. Yo le cantaba, ¿sabe qué le cantaba? Esto. Somos un sueño imposible que busca la noche. Justo un sueño imposible que busca la noche a un bebé. Y claro, está. A mí me cantaban eso o. En el bañario municipal, una bañista se fue a bañar. Claro, ahora me explico muchas cosas. Son educativas esas canciones. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, la pública saldrá desnuda solo con los instrumentos. Y al director, qué buen mozo, las chicas se lo disputan, y si lo ven desnudo, me roba la orina. Todo eso me cantaba cuando yo era niño. La hora del cólico en Radio del Plata. Y así salí. Sí. Y sí, llorón. Lleno de cólicos todo el tiempo. Llorón. No, ustedes tendrían que haber cantado todo lo que es... Ah, de lo de... Ahí va. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, cuando venga Manuel, vamos a... La madre amordazada se llama esa canción. ¿Qué hacer cuando hay visitas y el chico llora? ¿Cómo explicarle que debe fingir? Porque un niño todavía no ha desarrollado no. El fingimiento, como para decirle, simular, no nos haga pasar un papelón delante de las de Mantecón, por ejemplo. Claro. Que han venido a tomar el té. No, usted sabe, el bebé necesita... ¿Qué son esas reuniones que usted citó? No, son las amigas de la familia. El bebé necesita movimiento constante. Ah, sí. Mi novia también. Hemos contratado un señor que era barman antes. Sí. Y lo agarra y lo sacude como si fuera... Sí, necesita el... y la sacudida. Ajá. Mira este, qué casualidad. No creas que si tú te alejas, yo voy a... Y tienes que hacer un mueble, usted, como un bote. ¿Vio un bote amarrado en un muelle? Sí, no se mueven. Sí, que se mueve sí, con se el oleaje. Igual, claro, con la marea. Eso es lo malo del amarre, que no da resultado. Bueno, pero así tiene que amacar al niño. ¿Así? Al bebé. ¿No hay amacadores eléctricos para niños? ¿Cómo? Claro, mete ahí. Amacador de cuarzo con movimiento constante. Sí, el bebé se sacude y usted puede atender tranquilamente a las de Mantecón. O un tío epiléptico, un tío que lo sacude todo el tiempo. Bueno, no, bueno, señor, bueno. Ay, qué poco oído tiene. Ahora, el niño con cólicos... ¿El problema eran los cólicos o usted tenía algún otro inconveniente? No, que lloraba cuando hay visita. Ah, bueno, con la visita usted le tiene que decir, ya sabe que viene a una casa que hay un bebé de 3 meses. Ah, pero mejor hablarle al bebé, no. No, el bebé no le va a entender. Acá si quieren venir hay un bebé de 3 meses y el que le molesta... Se va. Claro. No, ahora vio que está el baby call. Baby call, sí. No. Yo tenía una novia, cierto. Que siempre se ponía un baby doll. Entonces yo le cantaba. Somos un sueño imposible. La hora del cólico. No. Pero tiene que ver qué baby doll, señor. El baby call. No, este era un baby doll. Baby doll. Sí, sí. Hermoso. Transparente. Oh, parecía que no tenía nada. Sí. Y a veces era cierto. Yo tenía un vidrio para mirarla. Un vidrio, porque un vaso. Tenía la piel tan brillante, Yo le decía piropos, ahí sí, como... Como Cézanne, sí. Decía, eres tan brillante, amada mía, tu piel brilla tanto, que para verte tengo que ponerme fondos de sifón. Agarraba pedazo de vidrio negro y la miraba. ¡Qué horror, así, señor! Eso es... Oh, era como un eclipse ella. ¡Qué lindo, así baby es. Doll! Pero yo le mencioné el baby call, que es una especie de walkie-talkie. Que usted ¿qué? Lo pone. Si el bebé no puede hablar, dice, aquí, conejo blanco, bebé. Le dejan la cuna un aparato y el otro se lo lleva a, con las señoras del mantecol, ¿de qué? Mantecón. De mantecón. En la reunión que usted tiene, el té canasta y todo eso. Y les hago que les hagan un chiste. No, entonces usted escucha, de pronto lo escucha. Son las de mantecón. No, es el bebé. ¿Qué le va a decir el bebé? QSL 555. Entonces está llorando y le hace una señal además luminosa, por si usted no escucha. Se le prende. Ahí va y le dice, ¿qué pasa ahora? ¿Qué se te pronuncia? No, usted va y le hace... Mami, no puede hablar. Canciona... ¿Estás seguro que eso es para todos los chicos o a usted? No, no señor, es para los bebés. No. Me parece que eso le gustaba a usted solo. No, qué sé yo que me gustaba. ¿Usted se acuerda de los 3 meses que le gustaba? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Puedo conjeturarlo. Bueno, la succión... Lo mismo que ahora. Que lo cobijen, todo eso. No, por eso, igual que quieren todos los bebés. Igual que ahora. Bueno, lo que quiere. Pero usted maduró. Me caigo de maduro, me caigo. Y así, señor. Usted vio la hora que, ¿no? Uy, vámonos. Vámonos. ¿Y con el bebé qué hacemos, señor? Viene con los chicos. Llámelo a Manuel y vamos a tocar un rato. No sé cómo se precipitaron así los horarios. Llévese al nene, señora. Sí. Bueno, pero tiene que tener paciencia. Déjelo con las de mantecón. Lo cambio y fuera, como dicen en la radio. Mire. Permiso. Pausa, señor.